Este programa es presentado por RIT Contenidos. ¿Cómo están? Un buen lunes para todos. Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Carlos Rivera, gente de zona. Lo digo. Bailas con gente de zona y Carlos Rivera. Esto es Lo Digo para abrir el programa de Solo Éxitos del día de hoy, lunes 11 de octubre de este 2021. Bienvenidos, mi nombre es Walter González, me acompaña en los controles Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Como todos los días, aquí estamos presentes, listos para compartir Solo Éxitos, los mejores éxitos en nuestro idioma, reunidos en un solo lugar. Las mejores canciones van a estar acá. Vamos a compartir buena música. Y eso es lo que suena ahora. Todos mis ataques pasajeros me sorprenden a la hora de cenar, porque flotan en el vaso de la lluvia de febrero, que no moja ni entristece la ciudad. Cada momento de duelo, cada tormento primero, cada pesar o consuelo, cada dolor pasajero, cada manía o apego, cada lamento sincero, cada domingo fulero, cada lunes de miedo. Todos los días del arquero, yo y mi look de pordiosero, todas las capas del cielo, todas las cosas que quiero. Todos los días del mundo existe una forma de resucitar. Cada noche, cada lugar, los momentos que nos quedan, una absurda oportunidad de vivir mi vida.

lo que encontré en tus brazos, me había resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de mi cantando sin pensar hasta cuándo. Amor. Amor. Los Auténticos Decadentes junto a Mon Laferte, lo que vamos escuchando versión en vivo. Atención, porque este jueves, como todos los jueves, tenemos un show espectacular donde tus artistas favoritos nos van a cantar allí, nos van a cantar en vivo. Todos los jueves hacemos ese especial en vivo, ese especial primera fila para vos aquí en el aire de la radio en Solo Éxitos. Antes sonaba Tilly junto a John C haciendo Duele, éxito del año 2020. Estás disfrutando de Solo Éxitos, canciones nuevas, canciones clásicas, todas están aquí, todas están en este programa. Mientras sean en español, todas van a estar sonando y pasando por todos los géneros. Hoy lunes, atención, hoy lunes se abrieron las votaciones en el ranking de la radio. A partir de hoy podés votar y tenés tiempo hasta el viernes. Es muy simple, tenés que ingresar a www.las20masvotadas.com para registrar tu voto. 40 artistas más los 6 nominados, así que tenés para elegir. www.las20masvotadas.com. En un rato vamos a hacer un repaso, vamos a hablar de nominados también en el ranking de la radio. Pero ahora seguimos disfrutando de los mejores éxitos en nuestro idioma. ¿Te acordás de este clásico? A ver, él es Daddy Yankee. A ver, ella me levantó. ¡Vacila! tus artistas favoritos ya nos eligieron. Hola, ¿qué tal familia? Les habla la Sole. Aquí Mau y Ricky. Les mandamos un beso muy grande. Hola amigos, soy Diego Torres. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra. De lunes a viernes, no te pierdas Solo Éxitos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lucho de Banda 21. Nuestras canciones las escuchás en Solo Éxitos. Decirte, mujer, que nuestro libro antes de tú y yo nacer ya estaba escrito. Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla antes de tuyo nacer ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, Dios así lo quiso, nos dice Ricardo Montaner junto al maestro Juan Luis Guerra. Atención, porque la última semana de octubre, es decir, desde el lunes 25 y hasta el viernes 29, vamos a estar buscando las mejores canciones de este 2021. Creo que una de las nominadas va a ser esta canción de Ricardo Montaner, Dios así lo quiso, junto al maestro Juan Luis Guerra. Hermosa canción y que ha sonado mucho en este 2021. No fue el destino el que nos cruzó el camino. Estamos hablando de las 20 más votadas, el ranking de la radio. Esto va a ser, ya te digo, la última semana de octubre, ya que vamos a disfrutarlo el 30 y el 31 en el aire de la radio. Pero durante toda la semana vas a estar votando. Antes de Dios así lo quiso, escuchábamos a Daddy Yankee haciendo Ella me levantó. Canciones nuevas, canciones clásicas, todas están acá, pero algo en común tienen, que son solamente éxitos. Y hablando de éxitos, escuchá la canción que llega ahora. El maestro Eros Ramazzotti haciendo este espectacular clásico. Se llama Revivirte otra vez y suena aquí en Solo Éxitos. Siento el mismo escalofrío al verte que sentía tiempo atrás. Siento que es todo diferente, tú no me creerás, pero no te olvidé. Jamás. Siento que estoy buscando todavía el equilibrio para vivir. Ese que tú decías siempre haber buscado y encontrado al fin aquí. Conmigo. Quién sabe, no sé cómo habría sido esta vida junto a ti. No he dejado nunca de pensar, no lo dejo aún de pensar. día. Mientras me hablas tocarás tu pelo y tus dedos resbalarán lentos y dulces como acariciando una idea que no confesarías ya. Le dolió hasta el hueso. amor. La, la, la, la, la, la, la, la. Opa, mis hermanos, que crecimos juntos, lo extrañamos años. Suena Maná junto a Mabel haciendo El Reloj Cucú. Clásico de Maná, reversionado en este 2021 junto a Mabel. Hermosa, hermosa versión que hicieron juntos. Antes, un clásico, Eros Ramazzotti, nos hacía revivirte otra vez. Acordate que este tema de Maná está en el ranking de la radio. Si te gusta, lo tenés que votar. www.las20masvotadas.com. Hoy lunes se abrieron las votaciones en el ranking. Todo quedará igual, todo cambiará. Puede cambiar todo en una semana. www.las20masvotadas.com. Ahora seguimos disfrutando de los mejores éxitos en este lunes 11 de octubre. Nicky Jam, Wishing, Si Tú La Ves. Y si tú la ves, baby, dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón desde que. Mi flan de coco me pone visorioco, me pongo nervioso de solo pensar que te coco. Iba guiándome y llamaste así por poco choco. A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco. Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el guille, porque a la que te pille con besos mojados haré que te maravilles. No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari y te si trille. Tú la ves. Nicky, Nicky Jam, con el Wisin, dos leyendas haciendo música, Saga White Black, La Industria Inc., ya tú sabes. Como Picasso.

los ojos si brillen mañana. Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Oh, ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma. Pensando en mí, y si me reclamas, sé que en el fondo yo te hago feliz. A veces peleamos, pero eso no importa. Tengo mis manías, pero las soportas. Y si no me llamas, no dejo de pensar en ti. Aunque lleguemos a amarnos y otra vez es odiarnos, nos quedamos juntos una y mil veces. Si a rato me da, y si está brava la distancia duele más. ¿Pa' qué pensar que te hago mal? Si tú eres la mujer con la que quiero estar, yo te mataría. A punto de beso todo y te mataría. Para borrar todo el enojo que tenía. Aunque pasemos malos ratos, tú eres mía, mía. Yo te comería. A punto de beso todo el día te comería. Para borrar todo el enojo que tenía. Aunque pasemos malos ratos, tú eres mía. Que lleguemos a amarnos y otra vez es odiarnos. Nos quedamos juntos una y mil veces. Si a ratos quiero tenerte y otras no quiero verte. Nos quedamos juntos una y mil veces. Hay una vez, una y mil veces. Otra vez mamá y otra vez mamá. Una y mil veces. A veces peleamos pero eso no importa. No. Tengo mi manía, pero la soporta. Y si las palabras se nos quedan cortas, yeah, tú y yo resolvemos con besos de sobra. Suena Mía junto a los chicos de Mau y Ricky. Una y mil veces éxito del año 2020. Antes de este 2021, Alex Ubago a gritos de esperanza junto a Jesús Navarro, canción que está en el ranking de la radio, obviamente, y que vos tenés que votar. Damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy, lunes 11 de octubre. Nos reencontramos mañana nuevamente listos para volver a compartir solo éxitos. Una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Pasa rapidísimo esta horita. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos mañana. No cambies la radio, seguí disfrutando que tenés la programación, obviamente. Nos vamos con Jarabe de Palo haciendo este clásico titulado